Y seguimos marchando y seguimos recorriendo este camino de estos 5 años de este 3 de junio, de este Ni Una Menos. Este Ni Una Menos que hace algunos años, en un 2015, comenzaba con una convocatoria en la que a quien vamos a escuchar también era parte fundamental de esta convocatoria en el Ni Una Menos, para sumarse a esto que estaba empezando a suceder en todo el país. Vamos a escuchar un pedacito de una entrevista que daba Laura Fiocchetta y que decía lo siguiente. Y no creo que sea solo a nivel de sociedad, creo que principalmente es a nivel de Estado, y que creo que esta marcha del 3 de junio, lo que se intenta hacer, al menos de por parte de algunas de las organizaciones que estamos convocando a la marcha, es pedirle al Estado que tome cartas en el asunto de manera urgente y que implemente la ley 26.485 en su totalidad. Estamos hablando de los presupuestos que debe implementar para que esta ley llegue a toda la Argentina, como no está ocurriendo en este momento. La escuchábamos entonces a Laura Fiocchetta y la escuchamos ahora en eso que sucedía en el 2015 y bueno, ahora con este camino ya en el 2020. Le damos los buenos días. ¿Cómo le va, Laura? Feliz día de lucha. Igualmente, Gaby, muy buenos días, muy feliz día de lucha. Bueno, aquí estamos haciendo un recorrido, escuchábamos un pedacito de aquello, de cómo surgía, ¿no? Ese 2015 que hablábamos hace un ratito con Laura Chazarreta y nos decía, y ya somos otras, ¿no? Que nos fue modificando durante todos estos años. Por supuesto que fue atravesando las individualidades, subando a las pibas, que sumando a la juventud y haciendo que el feminismo sea un feminismo de las calles, algo que parecía durante muchos años algo solo en principio de las académicas, luego de las militantes, pero de un sector de la población, de un sector de las mujeres. Sin embargo, el feminismo nos atravesó en estos 5 años. Yo creo que no se puede dejar de escribir la historia política y social de nuestro país sin atravesarla por el movimiento Ni Una Menos. Y si te parece, Gaby, hacemos un breve repaso de cómo fueron estos años, también teniendo en cuenta los documentos de las distintas marchas. Recordemos, como ya se ha venido recordando, la primera marcha fue 2015, tras el femicidio de Kiara Páez, una chica de 14 años, de Rufino, de Santa Fe. Ella fue la que le tocó, de algún modo, ser quizás su muerte la que provocó la primera marcha, pero obviamente fueron todas las otros femicidios que se venían sucediendo, ¿no? Si revisábamos las estadísticas, los números se repetían y se siguen repitiendo. Esto, una muerta cada 30 horas, cada 28 horas, y así año tras año. En ese momento muere esta chica tan joven, de 14 años, en manos de su exnovio, porque él quería que interrumpiera su embarazo. Entonces, en Buenos Aires, la periodista Marcela Ojeda larga un tuit, y sí, un tuit, porque la verdad que ya era época de redes sociales, y era la forma que también hizo que se replicara por 80 ciudades esta primera marcha, y las que venían por muchas más ciudades y por muchos más países. Digo, es común ver la marcha en Madrid, en París, en Santiago de Chile. Y el tuit fue: tenemos que hacer algo, vamos a dejar que nos sigan matando. Entonces ahí se convoca un grupo de periodistas de Buenos Aires, entre las que se encuentran periodistas de la Red Par, de la que formo parte. Y entonces, esta convocatoria, que nace a fines de mayo para principios de junio, específicamente se toma el día 3 de junio, no por una cuestión en particular, sino porque es en esa asamblea que se hace en Ciudad de Buenos Aires, se convoca ese día porque quedaba cómodo, como caía el día de la semana. Y en Mendoza también decimos, bueno, tenemos que hacer algo. Y comienza esta primera marcha, el primer manifiesto del 2015, tiene como primer punto clarificar que los femicidios son una cuestión pública. Esto está en la ley 26.485, que recién se mencionaba en la entrevista. Recordemos que es la ley para prevenir la violencia de género en todos los ámbitos donde las mujeres desarrollamos nuestras cuestiones laborales y personales. Pero, ¿qué pasa? Es como que no estaba muy claro en la sociedad que la violencia de género había empezado a ser desde el año 2009, cuando se promulga la ley, una cuestión de orden público, una cuestión de Estado. O sea, la violencia no era eso pasaba en la casa y no te metas. Parece hoy, en 2020, una obviedad lo que estoy diciendo, Gaby, pero hasta que no se aprobó la ley en el 2009, y recién lo dije mal, se aprueba en 2009 y se promulga en 2010, desde que empieza a entrar en vigencia en el 2010, no estaba claro que si vos escuchabas, por ejemplo, o sabías de que en una casa ocurría violencia de género, tenías que hacer la denuncia, tenías que acercarte a esa mujer, ¿sí? Uh-huh. Porque hasta ahí, bueno, eran cuestiones a puerta cerrada. Exacto. Ahora en esa ley el Estado empieza a decir, no vamos a dejar, si un juez o una jueza le parece que esto es una cuestión o no de Estado, una cuestión que nos compete a toda la sociedad. Entonces el primer documento comienza clarificando qué significa un femicidio, y esto es muy importante, incluso también como mensaje a los medios, que no lo tenían en claro hasta ahí. Un pedido fundamental, que es el registro oficial de femicidios. ¿Qué pasaba hasta ahí? El registro lo hacía año tras año la Casa del Encuentro. ¿Qué pasó después? El año después asume Macri. ¿Y quién era la titular de la Casa del Encuentro? Pasa a ser la directora de la mujer del gobierno de Macri. Entonces, al principio se veía como un gran triunfo. Claro, ellos habían venido llevando los registros oficiales o extraoficiales, los únicos registros de femicidios. ¿Cómo los hacían y cómo los siguen haciendo? A través de las noticias, lo cual es un trabajo increíble, pero a la vez es un trabajo a medias, porque si ese femicidio de un pueblo lejano a las grandes ciudades, o que no se refleja en los medios de comunicación, o quizás se refleja en un medio de comunicación local, pero es muy difícil acceder a su página web, o no tiene página web, pues no se enterábamos. Entonces era un registro a medias. Y obviamente hay un mensaje en ese momento muy importante a los medios de comunicación por el tema de los estereotipos. Claro. Obviamente que se sigue replicando, Gaby, pero creo que se ha avanzado mucho en el trabajo. Y que ahí era muy fuerte, totalmente. Era muy fuerte. Hace 5 años, aunque parezca increíble, ver a Tinelli sacándole la bombachita a una chica, moviéndola no sé qué, bueno, pero digo, siguen ocurriendo estereotipos, lo que pasa que eran muy visibles. Uh-huh. Era cuestiones que hoy nos parecen increíbles, y los estereotipos de hoy a veces son más difíciles de detectar, siguen estando, pero los otros nos chocan más. E incluso la publicidad, digo, ya hoy hay publicidades que duran minutos si tienen estereotipos de género, porque tienen un repudio generalizado, no solamente del feminismo, sino de la sociedad en su conjunto, digamos, de mucha gente que opina, y hay mucho repudio en las redes, y bueno, ya sé que esto se termina. En 2016 ya, con el gobierno de Macri, se piden mejores salarios, la reglamentación de las leyes de patrocinios, esto es, de las mujeres que tienen problemas con violencia de género, tengan a alguien que las represente de manera gratuita. Pero fíjate, Gaby, yo pensaba, cuando preparaba este informe, cómo el Ni Una Menos ha impactado en las políticas como movimiento, pero también se ha visto impactada, como todo movimiento fuerte, por lo que pasa en la política económica. Digo, no se puede mirar el Ni Una Menos sin pensar las otras luchas. Uh-huh. Y ya se está viendo en el 2016 una pérdida muy grande del poder adquisitivo, donde las mujeres son las principales afectadas. Y esto, por una cuestión histórica, esto de ocupar los lugares públicos y privados, y entonces terminas ocupando el lugar privado y te cuesta ocupar de la misma manera que un varón o quien porta un cuerpo de hombre, un lugar público, entonces te vas retrayendo y te vas quedando en tu casa, claro, a cargo de los cuidados. Y también por una cuestión que se mide, esto lo mide el INDEC, estas famosas preguntas, ¿cuántas horas ocupás para las tareas de tu casa, independientemente de que trabajes afuera de tu casa? Y bueno, esto obviamente es, no lo vamos a comparar hoy con el tiempo de la pandemia, digo, uh-huh, estamos hablando de las encuestas que se han ido haciendo año a año, estamos hablando en este momento del año 2016, pero es un reclamo muy, muy vigente y que en ese documento del 2016 está presente. En el año 2017, el movimiento Ni Una Menos y esa marcha está muy atravesada, Gaby, por algo que ocurre unos meses antes, que es el paro internacional de mujeres del 8M. Eso hace muy fuerte al movimiento y muy internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que la marcha del Ni Una Menos contra, es decir, basta los femicidios, basta la violencia machista, sigue siendo masiva, pero a la vez cada vez se replica más en otras ciudades del mundo, porque también son esas otras ciudades del mundo que participaron del paro internacional de mujeres. Y a la vez hay pedidos, y otra vez vuelvo a acompañar los procesos que se están viviendo sociales y políticos y que se ven reflejadas en la marcha y en el movimiento, por dos presas políticas. Por un lado, por Iggy, uh-huh, quien es presa política por defenderse de sus violadores, y por otro lado, por Milagro Salas, quien aún sigue presa en Jujuy, por un montón de causas, y que el movimiento lo identifica, el movimiento con sus diferencias, sí, pero que en general, pese a las diferencias, se la identifica a Milagro Salas como una presa política y se pide por ella. Ya también hay un pedido grande, en pleno macrismo, de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, que ustedes saben que es una ley que lleva muchísimos años, que fue aprobada en el 2006, pero sin embargo sigue quedando, y mucho más en ese momento del macrismo, a voluntad de quienes gobiernan las provincias. Entonces eso se refleja mucho en los documentos de las distintas provincias. Que no sea un tema de voluntad de quienes gobiernan las provincias, sino una política de Estado nacional. El 2018, Gaby, es un año muy especial, porque es un año que está muy atravesado por la lucha por el derecho al aborto. Todavía no se producía en este momento, estamos hablando 3 de junio, la discusión en el Congreso. En realidad, sí, dentro del Congreso, no todavía en el recinto. En el recinto se va a producir 10 días exactos después en la Cámara de Diputados. Pero ya estaba toda la ebullición, ya estaban todas las pibas en las calles, ya estaban los pañuelos verdes recorriendo toda la Argentina. Si viajabas a Ciudad de Buenos Aires, era muy difícil no ver una mochila que no tuviera colgando un pañuelo verde. El símbolo del pañuelo verde, que es histórico, que es de la campaña, que no es de hoy, que es de hace 15 años, en el 2018 se hizo un símbolo popular. Uh-huh. Y esto es muy importante, y la marcha Ni Una Menos estuvo muy atravesada por esto. Y esto trajo muchas diferencias incluso con algunos grupos de mujeres que habían venido participando, esto lo pudimos ver acá en Mendoza, que habían venido participando hasta acá de las marchas Ni Una Menos contra la violencia machista, pero decían: no sé si voy a participar de esta marcha porque está muy atravesada por el pedido del derecho al aborto legal y gratuito, y yo no estoy de acuerdo con esto. Pero esto no quiere decir, Gaby, que la marcha haya sido menos masiva. La marcha fue mucho más masiva porque fueron las pibas, claro, las jóvenes de la secundaria. Esa marea verde. La marea verde que ya se ve. ¿Y qué son? mujeres y también son las diversidades sexuales, no binarias, lesbianas, travestis, que también empiezan a ser muy protagonistas. No es que hasta acá no lo habían sido, pero que se empieza a discutir, bien, esta marcha es contra la violencia hacia las mujeres, no, hablamos de violencia de género, que es el género, y que las travestis, no binarias, lesbianas, y etcétera, etcétera, sufren de la misma manera que quienes se perciben como mujeres la violencia machista. Y eso está muy fuerte, está en las proclamas de la marcha, está muy claro. No hay, a ver, aunque se producen disputas, pero es una discusión que se termina ganando así, pero que está muy, muy impregnada. Y que incluso un año después, en el 2019, ya con la lucha ganada en las calles por el derecho al aborto, perdida en el Congreso, recordemos que diputados aprueba la despenalización del aborto en el 2018, pero que en agosto se pierde en el Senado, en un Senado muy afín al ala conservadora del macrismo y de otros partidos, pero principalmente estamos hablando de un Senado encabezado en ese momento por la vicepresidenta Gabriela Michetti, una de las mujeres que luchó en contra de este derecho y que lo hizo y lo explicitó mucho en la sesión de agosto. Digo, fue muy claro que ya iba a ir a que los números no dieran, los números no daban, lo sabíamos y no terminaron dando. Y en el 2019, un año electoral, el tema vuelve a colarse como año electoral, después eso se va a ver reflejado en los debates presidenciales, un candidato a presidente que termina ganando las elecciones, estamos hablando de Alberto Fernández, que sí se compromete, ya sabemos que justamente ayer en una entrevista dijo que va a mandar el proyecto, pero que en este momento tiene otras urgencias, y que otras urgencias son el hambre de los argentinos. Es un contexto muy complicado, es un tema para debatir en otro, no en otro momento, no en ningún otro día. No voy a emitir hoy una opinión porque si no nos vamos de esto que estamos haciendo, de la historia del movimiento de Ni Una Menos. El año pasado, bueno, este tema obviamente sigue como reclamo, estaba incluso la esperanza que se pudiera debatir en el Congreso, pero el Congreso casi no debate el año pasado porque está muy empañado por el tema electoral presidencial. Claro. Sí hay algo importante, Gaby, y que tiene mucho que ver con el Ni Una Menos, y es que se aprueban las leyes de paridad, pero no solamente la ley de paridad nacional que ya se venía aplicando, sino también leyes de paridad provincial, incluso en nuestra provincia. Algo impensado. Digo, hace algunos años. Claro, porque en realidad, a ver, teníamos el techo y el piso del 30% de mujeres, que acá en el caso de la provincia de Mendoza eran eso, un techo y un piso. El piso del 30 y el techo porque había un 33% de mujeres en una cámara, un 31% de mujeres en la otra. Pero se genera esto, digo, también se gana mucha agenda en los medios. Decíamos, en el 2015 los estereotipos no son los estereotipos de ahora, eran muy obscenos, eran muy claros, nos sorprenderíamos si vemos las publicidades de los programas de hace 5 años. Pero en la política igual, aunque hay excepciones, aunque se siguen escuchando algunos personajes muy conservadores, ¿no? Pienso acá en Mendoza, diputados como Héctor Bonarrico, que es un pastor, incluso otros legisladores que pertenecen a movimientos muy conservadores de la Iglesia, como Gustavo Mastruc, que es un diputado peronista de Alvear, son excepciones. Y en los partidos tradicionales también las mujeres, aunque no se dicen a sí mismas feministas, o se dicen feministas, y desde el movimiento de mujeres más popular se tienen muchas diferencias con esas feministas, llevan la delantera del pedido de que haya una paridad de género en el acceso a los cargos públicos. Por eso es muy importante esto, la aplicación de la ley de paridad en este año, en el 2019, como algo que se vino dando como un proceso y que el Ni Una Menos acompañó. No es que era la bandera fundamental de Ni Una Menos, pero sí era uno de los reclamos, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, volvemos, Gaby, a esto de pensar el contexto político y económico, basta de despidos, la crisis económica, hay un repudio en la provincia, en el documento que se lee acá el año pasado, hace un año, hay un repudio a las políticas de ajuste de Mauricio Macri, pero también de Alfredo Cornejo. Al principio participaban dentro de Ni Una Menos más activamente mujeres que eran radicales o que eran más afines al gobierno provincial, después dejaron de participar activamente y se las podía ver en las marchas, pero que no estaban sus voces tan representadas, porque, bueno, había una mirada muy política, económica, contra el gobierno nacional y también el gobierno provincial de Cornejo. Y, por supuesto, basta de violencia hacia las mujeres lesbianas, travestis, no binarias y demás, diversidades sexuales. Pero, Gaby, te voy a pedir que escuchemos, si estás de acuerdo, un audio de nuestro hermano. ¿Qué tiene que ver nuestro hermano acá? Mariano Fioqueta, que es licenciado en comunicación social, hace un año, más de un año y unos días más, se recibió de licenciado en comunicación social en la Universidad Nacional de Cuyo, con una tesis que estudió el movimiento Ni Una Menos en algunos medios de comunicación. ¿Te parece que escuchemos esta breve conclusión de su tesina de grado? Claro que sí, lo escuchamos entonces a Mariano. Mi tesina de grado lleva como nombre las manifestaciones de Ni Una Menos a través de los medios gráficos entre la visibilización y la desacreditación de la lucha, una lectura desde la perspectiva de género sobre las coberturas de La Nación, Clarín y Página 12 entre 2015 y 2018. Lo que traté de hacer a través de esta investigación es poder analizar cómo estos tres medios, La Nación, Clarín y Página 12, habían representado las marchas de Ni Una Menos entre las cuatro marchas que ocurrieron entre 2015 y 2018 y poder explicitar la forma en la cual, a pesar de tener una gran visibilización en las páginas de estos medios, las demandas del colectivo de mujeres no estaban representadas y no estaban tan difundidas como las marchas en sí. Para esto me basé en las crónicas principales de cada uno de los días anteriores y posteriores de las marchas de Ni Una Menos en estos tres medios y a partir de un análisis de contenido provisto con distintos materiales teóricos, principalmente desde la perspectiva de género y análisis desde las mediatizaciones, analicé estas crónicas para dar cuenta del objeto de mi tesina. Bueno, ahí lo escuchábamos entonces a Mariano y bueno, y todo este análisis que lo llevó en su tesina y analizando, por supuesto, este recorrido del Ni Una Menos. Sí, muy interesante, me parece, Gaby, en primer lugar, porque es tan fuerte el movimiento que lleva a un periodista a hacer su tesis sobre esto. Digo, merece una tesis de investigación lo que estaba ocurriendo. Exacto. Porque es muy masivo, porque se replica en muchísimas ciudades y porque es un movimiento heterogéneo y que se va trabajando año tras año y a través de las asambleas. No es que solo nos juntamos los 3 de junio, sino que hay un trabajo que se va dando durante todos los meses del año. Pero además, es muy muy interesante esto de la mirada de los medios, siempre puesta, y eso también se replica mucho en los medios comerciales locales, en cuántas personas hubo y quiénes eran, poner un par de voces, pero qué se escuchaba, cuál era, incluso casi nadie se queda al final donde se lee el documento. Es como siempre una mirada muy sesgada de acuerdo a, bueno, la marcha fue exitosa, sí, hubo mucha gente en la calle, y sí, siempre y todos estos años hubo muchísimas mujeres en las calles, pero todavía sigue faltando eso, esa escucha atenta a los reclamos. desde parte de los medios hegemónicos y también por parte de los gobiernos. Absolutamente. Laura, bueno, emocionante todo este recorrido en el que nos fuiste llevando, nos encuentra hoy en este Ni Una Menos, con la particularidad de la pandemia, pero que igual nos vamos a hacer oír y que nos estamos haciendo oír. Así es, Gaby. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, como siempre, abrazo fuerte desde aquí. Nos encontramos, y escuchándonos durante el día. Así será. Gran abrazo. La escuchamos a Laura Fiocchetta.